sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. Ma che importa? Tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Estábamos recién escuchando a Los Tremendos haciendo Ana y sí, me hacía acordar que el día viernes estuvimos charlando con Ivo Ferrer, que es parte, claro, de Los Tremendos, porque se estuvieron presentando el mismo viernes en el Caras y Caretas junto a Amor Elefante y Campos de Marte. Eran las bandas que acompañaban a Los Tremendos. Y de alguna manera, en el mismo espacio, pero en otro tiempo, esto va a ser, por ejemplo, el 9 de septiembre, el viernes 9 de septiembre estamos hablando, sí, en el mismo lugar, en el Caras y Caretas, van a estar tocando Ensamble Chancho a Cuerda junto a Carlos Villalba y Orquesta Velázquez. Muy bien, ¿y eso cuándo es? El 9. Viernes 9 de septiembre. Bien. O sea, este viernes no, el otro. ¿Pero por qué adelanto esta fecha? ¿Qué pasa? ¿Qué viene ahora? Porque es momento de Amor Discos. Amor Discos, que estuvo sonando aquí la semana pasada. Tenemos nuevamente una entrega, esta segunda parte de Amor Discos, referida justamente al ensamble Chancho a Cuerda. En la voz de Julián Galay recorre un poco lo que es este trabajo que realizan en conjunto. Y para quienes estén interesados e interesadas en poder entrar en esta modalidad amordística, ¿a dónde tenemos que ir? Hay una dirección web que es el señor Cristian Estrella, es donde ahí comanda un poco lo que es esta edición de Amor Discos que va llegando aquí semana tras semana en radiorueda.wibli.com. Atención que Radio Rueda, la A, la última A, sí, se ha transformado en un 4, no es A. Igual si ponen A, redicciona, pero... Sí, es Radio Rueda. No es más claro. 4. Sí. Ahí mismo hay un link que dice Amor Discos y si entran a ese link tienen para poder enviar directamente todas las preguntas ya grabadas, ya conocemos cómo es esta modalidad. Sí. El señor Cristian Estrella plantea un listado de cuestionario, se basan en alrededor de 20 preguntas, las cuales vos vas respondiendo en tanto a tu banda, por ejemplo, cuánto tiempo llevan juntos, un recuerdo imborrable que se les haya quedado sobre el trabajo que realizan a través de la música. Todas esas bellas preguntas y respuestas van a ser editadas con música de quien mande. Ahí mismo está todos los datos para poder comunicarse y poder formar parte de este Amor Discos. Ahí envían toda la información. Radiorueda.wibli.com es otra parte de este Amor Discos y ahí mismo también pueden encontrar todos los que ya estuvieron sucediendo a lo largo de estos años de sándwich. Perfecto. ¿Le parece entonces entrar en la segunda modalidad de este ensamble Chancho Cuerda? Me parece, vamos, por favor. Amor Discos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos ya el gustito a los nuevos sonidos. Amor Discos. Cristian Estrella te convida en un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Un segundo tema que podemos escuchar también es algo que no frecuenta las radios y de hecho no he mostrado mucho. Es algo que se mantiene un poco oculto, no oculto, pero no difundido por lo menos, que forma parte de una especie de disco libro que todavía no edité, simplemente por una cuestión económica, que tiene unos dibujos, una parte de un diario que yo escribí, unos textos, y una música que está hecha para piano preparado. Toco yo el piano, no me considero pianista, pero en este disco grabé el piano. Está grabado en el estudio Libres por Sam Nagh, que es un músico y una persona muy interesante. Y hablando de qué inspira o qué no inspira, es un disco que está dedicado de alguna manera a mi viejo y se llama El libro de las fuerzas. algún recuerdo imborrable a partir del trabajo con la música. Son muchos por suerte, porque he vivido muchos de los momentos más felices acompañado por la música. Ahora se me viene a la cabeza los viajes. Me gusta mucho viajar tocando, viajar con el ensamble. Me gusta mucho generar proyectos que parecen imposibles de realizar. Y cuando realmente suceden, después de eso, me siento muy bien. Quizá una anécdota puntual, no sé, ahora se me ocurre un viaje a San Pablo que tuvimos en 2014 con el ensamble, que fuimos a tocar al Auditorio Ibirapuera, que está construido por un arquitecto brasilero que amo, que se llama Oscar Niemeyer, y fue increíble para mí poder llegar al Parque Ibirapuera, poder tocar en ese auditorio y compartir con los músicos que compartimos: Matías Leubner, Benjamin Taukin, Vito Ramil, Carlos Moscardini. Bueno, fue una especie de situación onírica donde cada cosa que pasaba parecía mentira. Teníamos un equipo audiovisual persiguiéndonos como si fuera una película a toda hora para hacer un documental. Entonces teníamos un sonidista, un camarógrafo, un guionista, y todo eso le sumaba algo medio feliniano al viaje, que bueno, uno de mis recuerdos más preciados podría ser ese viaje a San Pablo. Escuchar música, pienso que una de mis principales vinculaciones con la música es desde la escucha. Me gusta mucho escuchar discos, hacerme un tiempo para tanto para disfrutar lo que escuché muchas veces y reescuchar, como para investigar, si se quiere, estar escuchando cosas nuevas de amigos, de colegas, de cosas lejos. Entonces intento que haya mucha música muy variada a diario. Por ahí pensar que escuché hoy, estoy escuchando un grupo que me gusta mucho, que se llama Dirhoff, tiene muchos discos y muy variados. Me gusta mucho la conjunción que tienen. Me gusta Matmos, que es un dúo que también trabajan sampleando y una música muy particular. Estuve escuchando últimamente mucho a Lewis Cole, que es un baterista, un multiinstrumentista que hace unas canciones tremendas, chelista y compositor que se llama Brice Catering, de Francia. Después, como los clásicos que están como en mi ADN, música uruguaya, Los que iban cantando, Mateo, Egberto Gismonti de Brasil. Acá está Diego Esquisi, pianista y compositor que disfruto muchísimo escuchar su música. Sel Margarín, un gran amigo, pero además escucho constantemente sus múltiples creaciones. Bueno, quizás los sellos, muchas veces los sellos funcionan como contenedores de un montón de música. Está el sello Sub Rosa, que edita tanto cosas nuevas como cosas, por ejemplo, mucha música del siglo XX, Important Records, otro sello que tiene muchas cosas interesantes, Tzadik, el sello de John Zorn, también constantemente es un placer entrar a ver qué se editó, qué hay. Holly Herdon es una chica que está trabajando con los límites entre la canción, la música electrónica, la música contemporánea, la música hecha con computadora. Disfruto mucho volver siempre a la música del siglo XX, a Berio, a Mahler, a Ligeti, a Bartók, a Stravinsky. Bueno, por supuesto, mucha música argentina también, ¿no? Es increíble escuchar a los capos del tango, el cumpleaños número 100 de Horacio Salgán, que me parece un genio. Bueno, infinito. Tiré los nombres que se me cruzaron por una razón u otra durante el día de hoy. ¿Por qué hay que escuchar la música que hago o que hago con mis amigos. No sé, la verdad. Le dedico mi vida, no sé si eso es suficiente, pero me entusiasma lo que hago. Y sobre todo soy un fanático de la gente con la que trabajo. Quizá eso sea una razón para escucharlo. Admiro mucho a mis colegas y a mis amigos con los que intento colaborar. Y un poco la seguridad de editar o de mostrar lo que hago es saber que lo estoy haciendo con esas personas en las que confío mucho. Entonces digo, bueno, si están ellos, tan mal no debe estar, digamos, ¿no? Ahí hay como una confianza en el otro. Y después, bueno, hay música que hago que me gusta sinceramente. Y confío en eso. Un sueño o gran deseo que me gustaría cumplir. Bueno, algunos por suerte los he transitado. Me gustaría realmente poder vivir cada vez más de hacer lo que hago, que por temporadas es más real y por temporadas se hace más cuesta arriba, ¿no? Pero poder, en todos sus planos, ¿no? Poder componer, vivir de componer, de pensar, de armar obras, de ser funcional a otras personas, de hacer música para películas, para puestas escénicas, para video, bueno, de poder vivir una vida con ciertas aventuras, si se quiere, ¿no? No entrar en la rutina. O hay una frase que me gusta mucho de La Tribu que dice, acostumbrarse es morir. Mi sueño es no acostumbrarme, que siga habiendo aventuras, seguir conociendo gente, seguir sintiendo adrenalina, miedo, seguir conociendo a los artistas que admiro y además a los que todavía no conozco, y viajar, me gusta viajar. La verdad que no sé lo que ellos van a hacer con tu nombre, tu cuerpo y todo lo que haces. Salió en 2010 El Fin de la Radio, que fue un DVD editado en conjunto con las ediciones de La Tribu, de la Orquesta de Cámara La Tribu, festejando los 20 años de Radio La Tribu. Fue una experiencia increíble, una obra original con testimonios, bueno, música para orquesta de cámara. 2010 salió el primer disco del ensamble Chancho Cuerda, Contrastes, a través de la Unión de Músicos Independientes. Es un disco independiente que también fue bisagra y muy importante en mi vida. 2011 sale el disco de la orquesta Música Nueva, con obra de Nahuel Carfi, Ariel Ackman y mía para orquesta, una experiencia Sirma, basada en los textos de Italo Calvino para orquesta, dirigida por Ricardo Heckman. Fue un disco editado en conjunto con la Universidad Maimonides, a partir de un sello que en su momento fundamos, se llamó Música Nueva, que no sé si sigue existiendo. 2011 edité mi primer disco solista, si se quiere, un disco con obras, arreglos, improvisaciones, cosas dirigidas por mí, en un concierto que hicimos en el Centro Cultural Recoleta junto a muchos amigos que me bancaron mucho. Eso se llamó Concierto 1, es un disco en vivo. En el año 2012 sale Aleph, que es el segundo disco de la Orquesta Música Nueva, con obra de Julio Viera, de Ariel Ackman y mía. Ahí hice una pieza para cello y solista y orquesta, que se llamó La Casa en lo Oscuro, basada un poco en unos textos que había escrito, como para mí fue una anticipación de obras que iba a hacer después, donde unía un poco lo que escribía en palabras con lo que escribía en sonidos. 2011 me salté, salió el primer disco de Nicolás Rallis, Canciones sobre el Silencio, donde también lo siento un disco muy propio por un arreglo que hice para Ensamble Música Nueva y Cantautor sobre unas canciones de García Lorca, y bueno, unos dúos con Nico, y también estuve como muy involucrado con el diseño y la gráfica, y bueno, un disco importante para mí también. En 2012 hice la música de una película de Koto Masu que se llama El problema con los muertos es que son impuntuales, y armé una especie de suite musical. Inventé un grupo para esa película que me gusta llamar The Macabro Chamber Orchestra, que es un poco un chiste, que tiene Liana Luni en silbidos, clarinetes, vientos. Está Natalia Chaneton en clave, y después armamos una orquesta de cuerdas con Joaquín Chiván, Bruno Ambrosio, Nacho Gobi, y está Florencio Justo en Terem. Bueno, unas cuantas rarezas, un disco como de soundtrack. 2012 sale el segundo disco de Ensamble Chancho Cuerda, editado por Vinilo Discos, en vivo en Café Vinilo. Bueno, fue un disco también. Los discos del ensamble son siempre como muy importantes. Ganamos un premio Gardel, tuvo ahí un movimiento y nos hizo conocer un montón de músicos que admiramos mucho. Y después, en 2013 no salió nada, si no me olvido. En 2014 salió De Construcción, el tercer disco del ensamble Chancho Cuerda. Salió una coproducción independiente entre el ensamble y Noceso Records. 2015 está El libro de las fuerzas, independiente total, no salió en ningún lado. En 2015 también sale un disco que llamamos Siglo XXI, de un trío Saratoga Trío, unos capos que tocan un trío de flautas dulce, que se editó a través del Fondo Nacional de las Artes, donde hay una obra que les hice especialmente que se llama La gran ventana de los sueños, y está basada un poco en los sueños de Fogwill. Creo que esa es la discografía. Amor, amor, discos. ¿Grabaste un disco o estás en eso? Amordiscoradio@gmail.com. Amor.